regala flores. Lucho me compra bombones. Carlos me pasea en bici, me compra helado y canta canciones. Dicen que llegó el momento, dicen que estoy en edad de encontrarme luego un novio para que pueda formalizar. Encontrarme luego un novio y que con él me pueda casar. No sé, no sé de quién aceptó la sortija. No sé a quién cree su sentimiento. Y creo que soy joven todavía para de blanco pasar tormentos. No sé si mi papá estará de acuerdo de que solita siempre quiere estar. La cosa es que no sé si decidirme a dar el paso hacia el altar. No sé, no sé. No sé, no sé. Ay, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. Me pasé en moto, Mario me cocina a diario, Pancho me regala un rancho si es que con él me llego a quedar. Dicen que llegó el momento, dicen que estoy en edad de encontrarme luego un novio para que pueda formalizar. Encontrarme luego un novio y que con él me pueda casar. No sé, no sé de quién aceptó la sortija. No sé a quién creer sus sentimientos. Y creo que soy joven todavía.